Buenos días, compañeras. Siempre como frase hecha, por decir algo, porque como sabéis bien, llevamos encadenando las semanas más negras del terrorismo machista. Mujeres, niñas y niños asesinados por esa violencia que no cesa y que mientras denunciamos seguimos recibiendo los ataques de No Tolmén, de Son Cuatro Locos, un porcentaje bajísimo de los hombres ignorando la realidad del profundo machismo que todavía subyace en nuestra sociedad. En estas semanas negras, en este comienzo de año tan negro y tan triste, las mujeres seguimos trabajando incansablemente por revertir esta situación. Prueba de ello fue el Congreso de Dofenco del fin de semana anterior, en el que se reunieron cientos de mujeres que están trabajando incansablemente por una de las herramientas principales e indispensables para cambiar todo esto, que es la educación, la coeducación en auténtica igualdad. Sin eso no conseguiremos construir una sociedad mejor. Y en esa lucha incansable por los derechos de las mujeres, porque nos queremos vivas, para empezar, se nos acerca el 8 de marzo. Se acerca el 8 de marzo y viene con muchísimas convocatorias abolicionistas, es decir, feministas, auténticamente feministas, en todo el Estado, incluida Euskadi y Navarra, donde por fin tenemos convocatorias abolicionistas separadas de ese esperpento transgenerista y proxeneta en que se han convertido las manifestaciones oficiales. Te esperamos en todas las convocatorias abolicionistas de todo el Estado. En tu ciudad seguro que las hay, infórmate y allí nos vemos, porque tenemos muchísimo, muchísimo por lo que luchar y muchísimas cosas que cambiar. Feminismo barbarie, compañeras. En el diario elcomun.es seguimos una semana más de una gran cantidad trepidante de noticias en estos tiempos tan excesivamente interesantes que nos ha tocado vivir. Como sabéis, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque masivo, furia épica, así lo llaman, contra Irán, en cientos de bombardeos que lograron asesinar al ayatolá Ali Jamenei junto con decenas de altos mandos militares. Los ataques sionistas alcanzaron además objetivos civiles, como por ejemplo una escuela primaria situada al sur de Irán, en la que han muerto alrededor de 150 personas, en su gran mayoría niñas. Irán respondió con oleadas de misiles contra Israel, bases estadounidenses en el Golfo y otros países de la región. El número de fallecidos que ha sufrido el bloque imperialista lo desconocemos porque el número varía bastante según la fuente y desde nuestra perspectiva occidental la información es absolutamente opaca. El gobierno español cumple su función lacaya y sumisa, devota del imperialismo, y de ese modo nuestro presidente Pedro Sánchez manifestaba ayer mismo que aunque le parecía odioso el régimen iraní, siempre tienen que introducir esa muletilla, estaban en contra de una intervención israelí que calificaba de peligrosa. Sin embargo, a la vez que se manifestaba en contra de los ataques, prestaba a los atacantes una vez más la base de Rota para que por ella se produzca el trasiego de misiles, de barcos, de todo lo que necesiten los imperialistas para realizar sus tropelías. Nuestro papel español es una gran farsa, una gran mentira, y así se refleja en nuestra política interna y doméstica. En esta semana también, en el Teatro del Congreso, se produjo una de las votaciones que supuestamente iban a prorrogar el llamado escudo social, ese trampantojo con el que pretenden hacernos creer que nos protegen contra la vulnerabilidad, o sea, contra la miseria. En este caso, los votos de PP, Vox y Junts, la derecha catalana, se unieron para tumbar la prórroga del escudo social. Inmediatamente los progresistas se mesaron los cabellos, se llevaron las manos a la cabeza y anunciaron que la derecha había dejado vendidos a, se estima, unas 70.000 familias o 70.000 casos de personas que ahora quedarán expuestas al desahucio. Lo que no explican nuestros políticos progresistas y autopercibidos como izquierda es que esa situación de vulnerabilidad, le hace miseria, se produce debido a su propia legislación. Los fondos de inversión, las SOCIMIS, e incluso los pequeños propietarios, que recordemos, según la ley creada por PSOE, Podemos y Sumar, pequeños propietarios pueden poseer hasta 10 inmuebles para la especulación, pues todos estos especuladores obtienen beneficios de miles de millones, pues esa situación, como decimos, se da perfectamente en la ley actual, en el contexto legal creado por esta legislatura y la anterior. El monopolio de la vivienda ha encontrado un filón en los altos precios del alquiler, que aumentan sin freno en un entorno en el que los ingresos medios, el ingreso modal, el más frecuente que tenemos los españoles, llevan inevitablemente al impago, que ahora obscenamente denominan ocupación o inquiocupación, y en un contexto social en el que los ultraconservadores carecen de depredador natural, porque las leyes progresistas son inocuas para el rentismo, como lo son para el capitalismo. Las políticas del gobierno autopercibido como progresista han protegido y en algunos casos han fortalecido al rentismo. La Unión Europea, como gerente superior, ha sido un factor multiplicador de este modelo a través de la protección de la especulación con los bienes básicos y a través de la protección del libre mercado por encima de los intereses de la mayoría social. La clase trabajadora está maniatada y amordazada, como sabemos, para poder gestionar sus propios recursos, tales como su suelo, su vivienda, su agricultura, su pesca o la poca industria que nos queda. Así que la pregunta está servida. ¿Esperaremos a tocar fondo como lacayos arrastrados del imperialismo o nos organizamos y recuperamos nuestra soberanía como pueblo? Seguiremos informando hasta la victoria siempre. Bienvenidos a otro análisis sin filtros del imperio en descomposición. Esta semana diseccionamos algo que los medios corporativos se niegan a nombrar con claridad: el espectáculo de un anciano de 79 años con deterioro cognitivo evidente, el dedo sobre el botón nuclear y el poder real del capitalismo operando a través de él. Porque lo que estamos viendo con Trump no es simplemente el ocaso de un presidente, es el sistema capitalista mostrando sus grietas más peligrosas. Un sistema que no selecciona a sus líderes por su lucidez ni su ética, sino precisamente por su capacidad para carecer de ambas. El narcisismo, la psicopatía, la falta de empatía, en el capitalismo no son defectos, son credenciales. Las cifras lo confirman. En septiembre de 2025, el 51% de los estadounidenses reconocía que Trump sufría deterioro cognitivo. Su propio exabogado de la Casa Blanca lo denunció en enero de 2026. Pero ese mismo cerebro en desintegración firmó 225 órdenes ejecutivas desmantelando derechos laborales, ambientales y civiles. ¿Por qué funciona? Porque el sistema no necesita líderes lúcidos, necesita líderes dispuestos a servir a los intereses correctos. Y mientras tanto, 30.000 camas en Guantánamo para migrantes, deportaciones masivas, criminalización de la protesta. Y como colofón delirante, el plan Riviera de Gaza: construir resorts de lujo sobre los escombros de hogares palestinos. Sus adoladores patrios, Abascal y compañía, siguen de rodillas ante Washington aunque Trump ni recuerde sus nombres. La lección es clara. Esto no es una anomalía, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y la única respuesta posible es la conciencia de clase y la organización desde abajo. El imperio está senil, pero sus crímenes son muy reales. Por eso no podemos permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas pasan en la mente como nubes de cuarzo, lloviendo tragedias sobre el océano? ¿Qué cosas suceden todos los días sin darnos cuenta, sin apercibir su tránsito, su importancia, su trascendencia última, su pausa ahogada entre la bruma? ¿Qué cosas veremos pasar como acueductos sobre nuestras desnudas cabezas? Cosas, por ejemplo, como el vuelo de un halcón sobre el nenúfar, como la pirámide ascendiendo por el filo de una espada, como el dinosaurio renaciendo en un charco de petróleo, como la loca irisación del reflejo distante de una estrella muerta, como el ser buscando la conciencia, como el eje del mundo parándose un momento a descansar, porque ya va siendo hora de dejarlo todo escrito, de pasar a la acción, de recibir un mundo a cambio de una sonrisa. ¿Qué cosas pasan? ¿Qué senderos habremos de bifurcar? ¿Qué cataratas se apartarán a nuestro paso? ¿Qué clase de cóndor ha de transportar nuestra alma cuando el cuerpo fenezca en esta tesitura de algodones y púas? ¿Qué cosas pasan, amigo, camarada, compañero, trasgo de metal, estatua torcida? Siempre en el mismo sitio, con el gesto a medio acabar y el rictus famélico y limpio. ¿Qué cosas han de ocurrir? Pues ya está listo el individuo para recoger de los prados del cielo su ansiada libertad.